Lesson 3. Transportation Nouns. Lección tercera. Nombres de transporte. Train. Tren. Tren. A train. Un tren. Un tren. The train. El tren. El tren. The trains. Los trenes. Los trenes. An automobile. Un coche. Un coche. The automobile. El coche. El coche. A taxi. Un taxi. Un taxi. The taxi. El taxi. El taxi. A boat. Un barco. Un barco. The boat. El barco. El barco. An airplane. Un avión. Un avión. The airplane. El avión. El avión. The bus. El autobús. El autobús. The bus stop. La parada de autobuses. La parada de autobuses. A bus stop. Una parada de autobuses. Una parada de autobuses. A ticket. Un billete. Un boleto. Un billete. Un boleto. The ticket. El billete. El billete. The ticket window. The ticket office. La taquilla. La taquilla. An airport. Un aeropuerto. Un aeropuerto. The airport. El aeropuerto. El aeropuerto. The flight. El vuelo. El vuelo. A connection. Una conexión. Una conexión. The connections. Las conexiones. Las conexiones. The gate. La puerta. La puerta. The railway. El ferrocarril. El ferrocarril. The railway station. La estación de ferrocarril. La estación de ferrocarril. The bus terminal. La terminal de autobuses. La terminal de autobuses. The platform. El andén. El andén. Which platform? ¿Cuál andén? ¿Cuál andén? Which track? ¿Cuál vía? ¿Cuál vía? Which train car? ¿Cuál vagón? ¿Cuál vagón?